Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Las flores terminaron de salir en Miramar. La jornada Florece Mil Flores, se pintan mil escuelas en homenaje a Néstor Kirchner tuvo un cierre con broche de oro en la ciudad costera de Miramar. La Juventud de Frente dijo presente enarbolando la bandera de la solidaridad y la inclusión, junto a centenares de personas que marcharon para acompañar a la presidenta Cristina Fernández en este acto tan significativo y emotivo. Esta es la palabra de Augusto Campos, de Juventud de Frente. Bueno, estamos acá en Miramar con Augusto Campos, de Juventud de Frente. Hola, Augusto. Hola, ¿qué tal? Bueno, quería preguntarte qué opinión te mereces a esta, del fin de la jornada, se florecen mil flores, se pintan mil escuelas, para Radio Comunitaria con Todo. No, me parece que es una forma de concluir una actividad que arrancó la semana pasada, que ya se dijo en el cierre de la jornada en las escuelas, que invitó a muchos jóvenes a trabajar de una manera comunitaria, solidaria, a resaltar otros valores que, bueno, hace un tiempo estaban medio perdidos, que es el laburo solidario, y me parece que terminarlo de esa manera con todos los jóvenes de todo el país que participaron de esa hermosa jornada, me parece la manera más acertada de seguir construyendo para un proyecto participativo. ¿Para vos a qué se debe la participación de tanta juventud en este proyecto, en este gobierno? Ya, me parece que en parte una inquietud por ahí que se fue gestando de hace un tiempo y que este gobierno, a partir del 2003, supo cómo canalizarla. Me parece que, en ese sentido, la figura de Néstor Kirchner supo recoger ciertos reclamos de los sectores juveniles y darles cauces. Me parece que es el proyecto invitó a la juventud a participar y a sentirse parte de algo. Y la juventud de siempre, de frente, siempre haciéndose presente, ¿no? En cada acto, en cada oportunidad que tienen de demostrar que los jóvenes de verdad participan, ¿no? Sí, nosotros venimos trabajando desde hace algunos años con políticas de juventud, así que en todo lo que podamos aportar y sumarnos, bienvenido a ser. Gracias, Tuti. Tuti Campos, Juventud de Frente. Olmedo podría ir a prisión por tratas de personas. La AFIP descubrió trabajo esclavo en una de sus explotaciones. El socio político de Macri y Duhalde fue denunciado por trabajo ilegal y condiciones infrahumanas en un campo de La Rioja, propietario del Rey de la Soja. Recordando al general, con motivo de conmemorar el primer triunfo electoral del peronismo, el 24 de febrero de 1945, se realizará un festival en una escuela de Brazategui que lleva su nombre, ubicada en la calle 101 y 9. En el acto estarán los alumnos, los directivos y la Juventud de Frente. El desempleo se ubica en el 7,3%. La tasa de desempleo descendió por quinto trimestre consecutivo hasta ubicarse en el 7,3% en la medición correspondiente al último trimestre del 2010. Papel prensa. La ley sigue vigente. La Corte Suprema de Justicia ratificó que la ley de medios está vigente. La Ley de Servicios Audiovisuales está vigente, dijo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia. A pesar de las trabas puestas por los grupos monopólicos formadores de mentiras, la Corte aseguró que no hay suspensión de la ley. La justicia sigue trabajando para acabar con la opinión de unos pocos y transformarla en las voces de todos. Esto fue el informativo de Radio con Todo.